va. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora sí a el ingeniero Claudio Lowy, de la ONG BIOS, aquí Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, Paola Celaya, lo saludan. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Paola. Un gusto estar con ustedes. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Claudio, quería que nos cuentes un poco cómo vienen trabajando desde BIOS y desde tu rol también de ingeniero respecto de todo lo que está pasando con la regulación de la aplicación de agroquímicos y plaguicidas aquí en el partido de Tandil. Nosotros hicimos un trabajo donde combinamos la actividad de la... Uy, tengo un retorno muy fuerte. A ver, ahí tratamos de bajarlo, sí. Donde articulamos el trabajo de la organización BIOS, con la academia, con la UNICEN, principalmente profesionales y alumnos de la licenciatura en tecnología ambiental, donde trabajamos durante 2 años para elaborar el proyecto de la plaguicida. ¿Por qué pensamos que es muy importante cambiarla? Por muchos motivos. Cuando nosotros mirábamos que hace 4 años pasaron, por ejemplo, los depósitos de plaguicida, había uno que estaba ubicado enfrente del Hotel Libertador, al lado del Comité del Partido Radical, en la calle Pic, es decir, el microcentro de Tandil. Y esto mostraba, lo menos que mostraba era una alta permitida y una falta de control, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante. Hay otras cosas muy importantes también, por ejemplo, la ordenanza higiénica. Claro, ¿sabés qué? Podés caminar un poquitito para encontrar una mejor señal, vamos escuchándote como por partes. Se nos corta, pero bueno, te estábamos escuchando justamente de lo que nos estabas contando. Que quedaba al lado de, digamos, en la calle Mitre, es entre Rodríguez e Irigoyen, ahí frente al Hotel Libertador, ahí está. Sí, ahí estaba hace 4 años, había un depósito. Bueno, ahí nosotros hicimos una pequeña movida y, bueno, lo sacaron después, ¿no? Bien. Pero el problema era que, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, sí, te escuchamos mucho mejor. Ahí el problema... digamos, ese era un síntoma de la permisividad y de la falta de control de las plaguicidas en Tandil. Hay otros hechos más, ¿no? Bien. La ordenanza vigente dice que se puede aplicar plaguicidas a menos de 150 metros de las escuelas y uno mira las fotografías aéreas y los cultivos que utilizan plaguicidas que van al borde mismo de la escuela, ¿verdad? Y esto se ve incluso en las escuelas que están al borde de la ruta que está que va a Mar del Plata. Digamos, el verano pasado vimos en la pileta de Garreri, ¿no?, que estaban permitidas hasta el borde de la pileta, hasta el borde de la vereda de la pileta. Se veía, la foto mostraba, que salió en los medios, la foto mostraba el pasto seco que le habían aplicado plaguicidas, muy probablemente un lado del glifosato, alrededor de la vereda. En primer lugar, eso da medicación. Claudio, ¿sabes que te vamos a volver a llamar? ¿Sabes que te voy a...? Hola, sí, Paola. Sí. Te paso un fijo. Bueno, dale, ahora ahí con en el control, entonces, vamos a ver si podemos retomar esta comunicación. Sí, porque muy mal lo escuchábamos. Sí. Pues sabes que el trabajo que hacía referencia Claudio Lowy también, bueno, se han detectado la existencia de 16 tipos de sustancias peligrosas para la salud en 15 escuelas rurales de nuestra ciudad, de una nota que nosotros en su momento publicábamos en el portal de noticias ABC Hoy, y donde estaba con este trabajo, bueno, también la esposa de Claudio, visibilizando, ¿no?, esta situación que ha sido denunciada y viene siendo denunciada desde hace mucho tiempo, ¿no? Es así. Ahora restablecimos la comunicación, Claudio, a ver si nos escuchas bien. Hola. Ahí está, perfecto. Bien, mejor ahí. Sí. Yo la escucho todavía con un poco de eco, pero bueno. Nos hablabas ahora específicamente de las escuelas y el peligro que... Claro, digamos, la ordenanza vigente dice que los plaguicidas se tienen que alejar de las escuelas rurales 150 metros, las explicaciones, ¿verdad? Bien. Y esto realmente no se cumple, Hay depósitos que están al lado de plaguicidas, las fotografías aéreas, y yendo a ver a las escuelas rurales, muestran que los plaguicidas llegan hasta el borde mismo. Bueno, hay una cantidad de circunstancias que muestran realmente que la permisividad que se aplica, la falta de control, es muy alto, ¿no? Ahora, entonces nosotros hicimos una propuesta. Nosotros también, por ejemplo, hace 4 años atrás hubo en el Salón Blanco del municipio una charla, una exposición de APRESID promoviendo todo y señalando supuestas ventajas de la metodología de la siembra directa con el uso de plaguicidas. Entonces nosotros quisimos mostrarle al municipio, le llevamos la propuesta de hacer el mismo tipo de charla con agroecología y no nos dieron ninguna respuesta. Es decir, esto mostraba realmente la falta de interés absoluto, ¿no? de cambiar el sistema agrícola. Entonces nosotros hicimos la presentación en agosto del año pasado a través de la Banca 21 de una nueva ordenanza, ¿no? Ahora bien, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la Comisión de Desarrollo, Trabajo y Medio Ambiente del Consejo Deliberante, lo cual es muy auspicioso porque muestra que una de las primeras actividades a las cuales se dedican es a tratar el anteproyecto de ordenanza. Es decir, salen del periodo de tratar solamente los temas de pandemia y se abocan a tratar el anteproyecto de ordenanza, lo cual está muy bien. Ahora, lo que es muy preocupante es que haya funcionarios del Ejecutivo Municipal y también del Consejo Deliberante que digan que la ordenanza vigente, que es del 2011, era para la época una ordenanza de avanzada. Y eso no es cierto. Y no solo dicen eso, sino que además dicen que fue aprobada por consenso. Por consenso, claramente no convocaron ni a las organizaciones ambientalistas, no convocaron a los vecinos afectados. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, la ordenanza atrasa 20 años. Esa ordenanza en el 2011 atrasaba 20 años. No era progresista. A ver, la regulación provincial, la ley 10.699, fue aprobada en el año 1971 y fue reglamentada en el año 91, es decir, 20 años antes del 2011. Esa ordenanza decía, ese decreto reglamentario dice todavía que las aplicaciones aéreas hay que hacerlas a 2 kilómetros de los centros urbanos. Bueno, la ordenanza de Tandil regula la aplicación a 300 metros acá en Tandil. Sí, sí, de 2 kilómetros de las aplicaciones aéreas, ¿sí? 300 metros de las aplicaciones aéreas. Y en los pueblos rurales, ¿sí? Desde la línea de edificación. ¿Y eso por qué se consiguió? Se consiguió porque el lobby corporativo trabajó fuertemente sobre los concejales para que aprobaran eso. Es decir, a ver, imaginemos los pueblos rurales, ¿no? Del partido de Tandil, un avión puede aplicar plaguicida desde la línea de edificación. Eso lo dice la ordenanza vigente. Y eso fue claramente por el lobby corporativo. Es solamente el lobby corporativo consigue que concejales prueben una ordenanza que va en contra de la ley provincial reglamentada 20 años atrás. ¿Verdad? Ahora, no es solo eso, sino que la ordenanza vigente clasifica los plaguicidas en clase 1A, clase 1B, 2, 3 y 4, es decir, banda roja, banda amarilla, banda azul y banda verde. Y esa clasificación no tiene nada que ver con la clasificación que regula la ley provincial. La ley provincial dice que los plaguicidas se clasifican en de uso y venta libre, de uso y venta profesional y de uso y venta registrada. Y no tiene nada que ver con la otra clasificación. Esa es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la provincia no toma. Y está muy bien que la toma, porque la, que no la tome, porque la clasificación mundial de la Organización Mundial de la Salud es fraudulenta, porque hace parecer a los plaguicidas como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Y si me das un minutito, quisiera explicarte esto. Uh-huh. Sí, decinos, Claudio. Mira, a ver, la metodología que utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud es la metodología de la dosis letal 50% aguda. Es decir, evalúa toxicológicamente si el producto mata en el corto plazo. Solamente eso. Toxicidad letal 50% aguda. ¿Cómo es esa metodología? Se somete el producto, ¿no?, que se quiere evaluar toxicológicamente a una muestra de mamíferos. ¿Buscando qué? Buscando la dosis letal 50% aguda. Si la dosis encontrada es que mata y consigue el efecto local es muy pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico. ¿Por qué? Porque con poquito consigue el efecto letal. Si la dosis es muy alta, se interpreta que el producto es poco tóxico. ¿Por qué? Porque hace falta mucho para conseguir el efecto letal. Y ahí surgen las distintas, ¿no? En un caso es banda roja, clase 1 banda roja, en el otro clase 4 banda roja. Y en el medio están las bandas amarillas y las bandas azules. Claramente, esta metodología lo que no evalúa son las toxicidades subletales. El producto te enferma, pero no te mata. Entonces te dicen, por ejemplo, el glifosato es menos tóxico que la sal. Claro, a nivel de toxicidad letal aguda, pero esa metodología no te evalúa si te produce una malformación congénita. Claro. O si te genera cáncer, como está demostrado. A ver, Monsanto se arregló pagar $10,000 millones por el linfoma no Hodgkin a los afectados en Estados Unidos. ¿Esto lo hizo por qué? ¿Por buenito qué es? No lo hizo por buenito, lo hizo porque le demostraron que generar cáncer. Ahora, esa metodología de la que estamos hablando. Sí, lo escucho, perfecto. Sí, esa metodología de la que estamos hablando no evalúa si te genera cáncer, no evalúa si te genera hipotiroidismo o daños neuronales o lo que fuera. Está muy bien. Pero solo la letalidad de corto plazo, que bueno, no es lo único que debería evaluarse. Sí. Claro, y tampoco evalúa la toxicidad sinérgica. ¿Y por qué eso es importante? Porque se aplican simultáneamente varios productos y además hay sinergia con los productos químicos que ya están en el ambiente y con los productos naturales que están en el ambiente. Por ejemplo, el glifosato hace sinergia con el arsénico. Bueno, todo ese tipo de cosas no las evalúa. Ahora, hay otro motivo más por el cual no hay que considerar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y es que la Organización Mundial de la Salud dice en esas clasificaciones que la Organización Mundial de la Salud no se hace responsable de las consecuencias de la aplicación. Es decir, el Consejo Deliberante tomó una clasificación hecha por una institución internacional que no se hace responsable de sus resultados. Es decir, imaginemos que una fábrica de autos largue eso respecto a los accidentes que pueda tener. No se hace responsable del funcionamiento de los frenos. No lo aceptaríamos. Eso para los autos y para las casas y para los balcones, etcétera, pero para los plaguicidas no. Bueno, por eso creemos que tenemos que cambiarlo, ¿no? Seguro. Pero hay otro. Pero fíjate Paola, no sé cuánto tiempo me queda. Sí, más o menos vamos a retornar un poco acá a nivel local de qué es lo que está pasando, sí. Cómo está avanzando, si va a haber posiblemente un cambio o no al respecto, ¿no? Que es lo que nos interesa. Sí. Déjame contarte solamente dos cositas de por qué a nosotros nos preocupa mucho que digan que esté avanzada. Porque esto implica y que fue aprobada por consenso y que ahora quieren aprobarla por consenso también. Ajá. ¿Consenso entre quién? ¿Entre envenenadores y envenenados? ¿Cómo es el consenso? Claro. ¿Envenename poquito? Eso nos preocupa mucho, ¿no? Ajá. Fíjate que en el en el año 2000, 11 años antes, en Cañuelas se aprobó una ordenanza que prohibía las aplicaciones aéreas y alejaba las terrestres 2.000 metros. Y en el General Pueyrredón, acá en Mar del Plata, en el 2008 aprobaron una que alejaba las aplicaciones 1.000 metros. Y en el 2011, fíjate, en Luján, en el partido de Luján, en el 2011, en julio, se aprobó una que prohibía las aéreas y alejaba 500 las terrestres. La de acá de Tandil, sí, se aprobó en octubre del 2011. Uh-huh. Quiere decir que la discusión fue, de alguna manera, paralela, pero un poco antes en Luján. Podrían haber aprovechado a ver cómo se daba la discusión en Luján y no lo hicieron. Me preguntabas por cuál es la posibilidad. Te digo, sí, es muy auspicioso, uh-huh, que los concejales hayan decidido tratar el tema, la Comisión de Trabajo... Producción, Trabajo y Medio Ambiente, tenés razón. Uh-huh. Haya decidido trabajarla, pero nosotros les insistimos mucho que, por ejemplo, se contacten con médicos, que no hablen solamente con ingenieros agrónomos, que no hablen solamente con los sectores que promueven el uso de los plaguicidas, que hablen con médicos, que hablen con productores agroecológicos, que hablen con gente del INTA que investiga la agroecología hace mucho tiempo, que hablen con vecinos, con actores sociales que quieren proponer que tengan otra propuesta productiva. ¿Por qué? Porque nosotros queremos liberar los espacios alrededor de las poblaciones de Tandil para iniciar desde allí la reconversión hacia la agroecología, que es perfectamente rentable. Por uh-huh. eso nosotros queremos que escuchen también a los productores e investigadores agroecológicos. Claudio, ¿cuánto más cerca estamos de que esto suceda? Porque ustedes vienen trabajando con esto hace muchísimo tiempo y se viene dilatando todo, ¿no? Sí, estamos mucho más cerca que antes. Bien. Nosotros no manejamos los tiempos uh-huh. De los consejos deliberantes. Ahora, fíjate que apareció, ¿no es cierto?, el estudio este, que lo dieron a difusión, hecho un estudio de extensión, un trabajo de extensión hecho en la UNICEN, que dio cuenta de que hay plaguicidas en suelo y agua de las escuelas. Hay trabajos que muestran que hay plaguicidas en el aire y en el agua de lluvia. Hay investigaciones que muestran que todos los que nos hicimos análisis de sangre tenemos plaguicidas en sangre, que tenemos plaguicidas en orina, y más del 90% de las mamás lactantes tienen plaguicidas en leche materna. Es decir, que le transfieren a los bebés cuando le dan la teta. Nosotros no estamos diciendo de que no tienen que dejar de darle de mamar, porque la leche materna refuerza el sistema inmunológico, pero junto con eso le están pasando también plaguicidas al bebé. Claro. Entonces necesitamos reconvertir este sistema productivo uh-huh. hacia la agroecología. Seguro. Claudio, bueno, les agradecemos muchísimo por seguir trabajando intensamente y por estos minutos para con ABC Radio. Ha sido muy amable. No, han sido muy amables ustedes. Gracias por haber llamado. Hasta luego, un beso.